una basurita pa' poder ligar unos botes. Hoy yo quiero beber fino, hoy yo quiero beber blue. Willy meto a diva los sicarios que hoy vamos a romper el club. Siempre estamos en avería, de Nueva York la lomina. Mi menor es por una cubana, fácilmente cogen esa ficha. Andamos en la calle y andamos sin parar, porque el coro mío no le para nada. Tú tienes pistola, tenemos granada, perro que no muerde, solamente ladra. En RD Moca con el DT, que andan robando palos de comer. En Nueva York en los bloques manada, todo el mundo a correr si se tira el Impala. Willy Mento, dile a John Money y a Careta que no hagan nada, que el bloque está caliente. Y lo voy a pasar a buscar en 10 minutos. ¡Ay! Me fumé un mañanero, sin en la barriga. Salgo pa' la calle a cortar la comida y compramos una pizza. Cae la noche y salimos a la avenida, sin parar y a los policías en avería. Me fumé un mañanero, sin en la barriga. Salgo pa' la calle a cortar la comida y compramos una pizza. Cae la noche y salimos a la avenida, sin parar y a los policías en avería. Esta vaina suena trap, listo pa' tira pa' crap. Lo meto en la olla, le echo Vicky Soda, Whippin y tirato pa' crap. Caretillo Money, que no hagan nada, que me tiro Messi, que freno al Impala. Que esto está caliente, que suelten la para y que al R15 le pongan la bala. Joder conmigo y te la va a beber, yo doy problemas sin retroceder. Hágate power, yo tengo el poder, coronando vueltas, yo soy el que sé. Hacemos la movie, manito, como es. Hoy exploté lo que ayer me busqué. Llego el holo, holo, pero era vicie de tu cuero. Mientras prendo el mañanero, entra bajo del saltero. Llego el holo, holo, pero era vicie de tu cuero. Mientras prendo el mañanero, entra bajo del saltero. Me fumé un mañanero, sin en la barriga. Salgo pa' la calle a cortar la comida y comprar.